IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de abril las siguientes actividades. En el apartado de exposiciones, empezamos el mes con la inauguración de Revistas Culturales, El papel de la diferencia, muestra organizada por ARCE, Asociación de Revistas Culturales de España, y que podrá verse en la zona de retroiluminados desde el 4 de abril hasta el 6 de mayo de 2018. La muestra solidaria Aspanoa, 23ª exposición de arte contemporáneo, será la siguiente inauguración en el centro. Concretamente, tendrá lugar el 17 de abril y podrá visitarse hasta el 29 del mismo mes. Por último, el 25 de abril se inaugura la exposición Aún no estás sola, Cristina Huarte, con un conjunto de 5 obras de las cuales 4 han sido creadas expresamente por la autora para esta exposición. Podrá verse en la Sala 03 desde el 25 de abril hasta el 2 de septiembre. Dentro de las actividades vinculadas con nuestras exposiciones temporales, destacamos las centradas en la muerta Plain Happy, Sergio Muro. Concretamente, el sábado 7 de abril a las 7 de la tarde actuará la Compañía de Teatro de Tarragona Zona Zalata, para continuación, a las 20 horas, desarrollarse la performance de Sergio Muro y Lucio Cruces. La asistencia es libre, sin necesidad de inscripción previa. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida, en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepe Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años podrán participar, junto con sus familiares, en los talleres del 14 de abril a las 11 de la mañana, mientras que los niños de 4 a 7 años podrán inscribirse en el taller del 22 de abril a la misma hora. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en difusionmpabloserrano@aragon.es. La Compañía Aragonesa de Danza, formada por Arqué Danza, bajo la dirección de Miguel Ángel Berna, y la MOV, dirigida por Víctor Jiménez, realiza los ensayos abiertos en el IAC Pablo Serrano los jueves de 11 a 12 horas, en la Galería Cristalada de la Planta Cuarta. Concretamente, en el caso de la MOV, serán el 12 y 26 de abril, mientras que para la Compañía de Miguel Ángel Berna será el 19 de abril. Para más información y reserva hay que contactar con difusionmpabloserrano@aragon.es. Continuamos con la música, que en esta ocasión viene de la mano del Festival Polyphonic Sound, que previamente a su celebración en Barbastro tendrá 3 citas previas en nuestra terraza del IAC Pablo Serrano. Podrás disfrutar de la maridación de música y vermú el sábado 7 de abril, con el concierto de Rufus T. Firefly, que presentará su último disco Magnolia, y el sábado 14 de abril con La Habitación Roja. Los conciertos tendrán lugar a las 13 horas y el aforo es limitado a 220 asistentes. Puedes adquirir tu entrada en www.polyphonicsound.com. Concluimos la agenda del mes con la sección de presentaciones. El lunes 2 de abril a las 7, el IAC Pablo Serrano acoge la presentación del libro 100 cimas, 100 paisajes, Aragón, comarca a comarca, por parte de la Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón y de la editorial Pramés. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en IAC.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.